Buenas noches, bienvenidos. Soy Marina Muñoz y estamos aquí en Puentes al Mundo, en la Academia de Webcasting. Claro, que aquí son las 7 de la tarde, pero aquí ya son las 11 y 8 en Barcelona, España. Sí, con bufandita, con virus, estoy hecho una caca. Hola Marcos. Hola Lu, ¿qué tal? Hola, bien. Muy buenas, mejor que yo. Espera un momento, que voy a cerrar el... Ahora, ya está. La bocinita. Que iba a cerrar el... Sí, la bocinita para que me oyeran mejor. Muy bien. Hola a todos, hoy es miércoles, día 25 de marzo, y estamos haciendo una prueba de grabación de webcast en directo a través de Ustream, cables virtuales y Audacity. Esta es una llamada de prueba y, bueno, están al otro lado del hilo telefónico Marina y Pilar Sol. Hola. Hola. Marina, ¿desde dónde nos hablas? Pues os hablo desde Barcelona, España. Bien. ¿Y Pilar, tú? Hola, yo estoy en Cuní, Tarragona, Cataluña, España. Muy bien. Y yo, la que os hablo desde Blanes, Gerona, también en Cataluña, España. Bien, vamos a conversar durante unos minutitos, no muchos, sobre las utilidades que podemos verle en el webcast. Ahora que ya hemos hecho este curso de introducción a través de la Asociación Espiral. ¿David? Sí. Hola. Es que no sé si Semsen... Yo a través del Skype, sí. A través del... de Puentes al vale, Mundo, no, que és la imatge de la Edurne. Clar, és el que em penso, que està ella pel mig. Sí, jo crec que encara no ha sortit. Vale, vale, pues res, és que volia fer una... Aquí posa aquesta, que nos están oyendo, Ah, perdonar. I que hablemos en castellano. Sí, perdonar. Perdonar, diríamos que estábamos en silencio. Estábamos en privado y no. Bueno, buenas tardes desde Barcelona, soy Rosé, no se me ve... Pero si me oís, tiramos adelante. ¿Os parece? Sí, sí, tanto. ¿Sí? Vale. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo ves este tema? Bien. Sí. Bueno. Es divertido. Unos pasos muy concretos, ¿no? Y... Hola, buenas tardes desde Barcelona. Hoy es domingo 29 de marzo. Yo soy David y estamos haciendo una actividad más relacionada con el curso de webcast organizado por Espiral y Webcast Academy. En esta actividad haremos una llamada a través de Skype a dos compañeros del curso, Marina y Francisco José, y la grabaremos. Hola. Hola, Pilar. Hola. Muy bien. Al fin nos oímos. Sí, ¿qué tal? Bien, bien, estoy contenta. Muy bien. Lo he conseguido. Claro. Perfecto. Bien, perfecto. Bien, dice Marcos. Bien, bien. Muy bien. Gracias. Pues... Me pongo más al centro, es que no tengo espacio tampoco. Estoy un poco así... No es mi sitio, no es mi casa, estoy un poco... Pero bueno, ¿me veis, me oís? Sí, sí. También si la conexión que es muy lenta, también va bien no usar la cámara. De hecho, no usamos la cámara, la webcam por esto, ¿eh? Para que no quite, para tener más ancho de banda y haya más buen sonido. Es mejor que desconectes la webcam, ahora ya te hemos visto. Muy bien. Pero no cuelgues, ¿eh? No, pero ¿cómo desconecto? Para que tengas más ancho de banda. Vale, ¿cómo la desconecto? No, estira la USB de la webcam, así, a lo bestia. No, pero es que está en el ordenador. Ah, está dentro. Bueno. Sí. Les habla Francisco José Santana desde El Paso, en la isla de La Palma. Hoy es día 1 de abril de 2009. Estoy en la práctica del módulo 6. Y pues siguiendo la secuencia de abrir Audacity, abrir cables virtuales, abrir Ustream, entrar en el password de la Academia de Webcasting y abrir Skype. Vamos a llamar a José Rodríguez en los Estados Unidos. Hola, Francisco. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes. Estoy realizando una práctica del módulo 6 y te estoy hablando desde el paso en la isla de La Palma. ¿Qué tal me estás escuchando? Sí, todo bien. Vale, vamos a ver si María nos lo confirma en el chat de Puentes al Mundo. Vale, entonces llamaré a Pilar, que me lo acaba de proponer. Hola. Hola, Pilar, ¿qué tal? Bien. Bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿Y tú? Sí, sí, perfecto. Por fin me ha salido bien y mira, aquí estoy. Pues muy bien, me alegro mucho. Vale. Ha sido fácil, ¿no? Sí, esta vez sí. El problema ha sido que si una vez me he conectado al Ustream y me desconecto, luego ya no consigo hacer el broadcast. Era este el problema, claro. No sé por qué. Sí, hay que seguir todos los pasos, uno detrás de otro y en orden, ¿no? Sí, sí, sí, pero sí, si sí. Me he conectado una vez a Ustream y luego hago el logout, tengo que reiniciar el ordenador para poder entrar. ¿Ah, sí? Otra vez. Sí, sí, sí, ah. Es curioso. Ya, ya. Pero mira, bueno, ya lo tengo. Pues perfecto. Muy bien. Pues a ver si juntamos a otra persona, ¿no?, a la llamada. Sí, estaría bien, sí, a ver si Edurne también está, me parece. Sí, hay gente en el chat de Puentes al Mundo, pero ¿sí? No están conectados en Skype, por lo menos no los veo. A ver, voy a ver si a quién está en Francisco José, Edurne, puedes llamar, o a Sonia Alejandra. Edurne yo creo que está disponible, porque ella también quería hacerlo. ¿Sí?